Bueno, Mariana, muy buenas tardes. Quería que me Buenas cuentes tardes. qué tal, cómo estás. Me alegro. Quería que me cuentes cuáles son tus intereses que te encienden y te estimulan para poder viajar al tercer encuentro latinoamericano de gestores de danza a trabajar con otros profesionales, con otros colegas. Bien, en relación a todo esto que acabas de mencionar, entonces, ¿qué tipo de conocimientos te gustaría trabajar en la instancia de laboratorio de los diferentes laboratorios que el encuentro estará ofreciendo? Último, ¿cuáles son tus logros, anhelos profundos, aprendizajes y experiencias que quisieras compartir con todos los demás. Trayectorias.